con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Libres de Sol Radio con mucha voz, porque este micro no está registrando como. Porque lo cursi no es para mí, por defender que somos igual, por no creer en el pedigrí. Sus pistoleros me quieren colgar, cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Vamos a ver ahora si esto funciona como debe. Sí, ahora parece que sí. No sé qué demonios he hecho yo antes, que he subido la palanquita que no era. Toc, toc, toc. Bien, vale. Funcionando. Pues aquí estamos una semana más en Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era, pero decader, como veis, sigue decayendo. Y de esto veníamos hablando antes de arrancar el programa, de cómo el mundo de las nomenclaturas y estas cosas parece que tiene un punto cíclico, y parece que las cosas del underground y de lo cultural, contracultural, anticultural, chamaye X, repite estilos, y nosotros estamos en la segunda ola de lo que vendría siendo los trasnochados años 80-90, y por eso mantenemos este nombre y esta actitud. Como las personas humanas que merecen respeto saben, porque el que no lo sepa, pues qué quieres que te diga, muérete un poquito. Nosotros emitimos desde Agorasol Radio, la emisora libre autogestionada de Madrid y asamblearia, que se me olvidaba ese apellido. Y aquí estamos mañaneando una vez más, haciendo esto que más nos gusta, que es venir a la radio. Porque uno puede supurar la resaca en casa dando asco, o puede supurar la resaca fuera de casa haciendo entrevistas, que es lo que nos gusta. Y no solo de Ágora Sol Radio vive el hombre, también de Radio Almaina de Granada, que veníamos hablando de esto, el 88.5 de la FM granadina, también vive el hombre humano decadente, gracias a los compañeros que nos reemiten por allí, y también de Hip Hop FM de Lleida, que nos reemiten también desde su pequeña y más fantástica emisora Hip Hop del bueno del Ricard, y de los compañeros de Radio Trama de Sabadell y de Radio La Granja de Zaragoza y de todo el universo fantástico y estupendo. A veces no es tan fantástico ni tan estupendo, pero bueno, la vida es así, de las radios libres que pueblan esta piel de toro, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, antes de nada, quiero dar la bienvenida a Alberto, Alberto Decadente, que lleva mucho tiempo sin venir. Hola Alberto, ¿qué tal estás? ¿Es todo lo que tienes que decir? Gracias, ha sido la mejor aportación que has hecho en los últimos 5 años, ahí lo dejamos. Y Alberto ha venido, ¿por qué? Pues porque hoy, ya lo habíamos avisado, tenemos una visita muy importante. Una visita así como de nivel, ¿no? Aquí ha venido un invitado que no es un cualquiera. Está haciendo gestos, ¿qué está diciendo? No sé muy bien lo que está diciendo. A ver, dinos, Javier, no, Olivares, que, ¿qué estás diciendo? Puedo hablar ya, ¿no? Puedes hablar, vale. Ya, sí. Que no soy un cualquiera, que soy dos cualquiera. Eres dos cualquieras, uno en cada pata, ¿no? Como cuando me dicen, tú eres un ventañero, sí, en sí, cada sí, pata. Sí, exactamente, exactamente. Dos cualquiera, sí. Bien, en franca decadencia, los dos, además. Muy decadentemente has venido, sí señor, sí. Como nos gusta. Pues eso. Bienvenido a Enfrenta de Cadencia, bienvenido a Agorasol Radio. Muchas gracias por venir a madrugar aquí un sábado. Bueno, madrugar. Bueno, madrugar tampoco, es verdad, pero bueno, levantarse sí. Sí, sí, ya levantarse y caminar. Hasta aquí. Sí. Ya son dos cosas. Dos cosas. Dos cualquieras, dos cosas, está bien, buen combo. Eso. Bueno, ilustrador veterano, veteranísimo, premio nacional de cosas que por lo visto esas cosas son importantes, los premios, con el TVOs como Las Meninas, y bueno, ya nos contarás un poco historia, trayectoria y todo lo que vienes conociendo y haciendo, que no es poco, que tienes, vale, mucho que contar. Pero no has venido solo, has venido acompañado también de un ser dual. En este caso es Eva. Hola, Eva. Eva, hola, Vázquez. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantados de volver a tenerte por aquí por los micrófonos decadentes. Muchas gracias, un placer. Y has venido, creo que en un rol duplicado, ¿es posible? Sí, pero bueno, duplicado y además el segundo, soy el plan B. Ajá, has venido como tu rol B, ¿no? Sí, está, el suplente, la Eva suplente ha venido. Eso es, que lo cuente mejor Javier. Serie B, es que a mí me gusta mucho la serie B. Vale, te gusta la serie B, te has traído tu propia, claro, Eva B. Eva B. Pues bienvenidos a los cuatro o a quien sea. Aquí está bien, aquí estáis, que eso es lo importante. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a arrancar por el principio, que es por donde arrancan las cosas. Bueno, no, los coches no arrancan por el principio, los coches arrancan por las bujías, ¿no? No sé, yo soy dibujante de cómics, no conduzco. Ah, vamos a estar con esas cosas, de los dibujantes de cómics no pueden conducir, pues no saben cosas, no saben cosas de la vida, no saben arreglar un grifo. Bueno. Porque hacen dibujitos. Sabemos otras cosas. Ese es el cliché que vamos a manejar. Pero es que es un cliché, no, no es un cliché, es una realidad, hasta que me encontré con un escritor. Imputo la mayor, ¿cómo es? Imputo la mayor, impugno. Sí, no, no, no, y probablemente si a ver, si nos ponemos serios, a lo mejor hasta hay más dibujantes y dibujantas que conducen que no. Pero te estoy hablando de mi trayectoria, claro. En la época que yo empezaba era como una especie de característica para entrar en el club. Luego me encontré con amigos escritores que me dijeron, no, perdona, son los escritores los que no saben conducir. O sea, que ¿sí? ellos también tienen ese... ¿no? Se dicen que son ellos. Ajá, se quieren arrogar esa incompetencia. Sí, ya, ¿no? Todo el mundo era como, no, perdona, que aquí los incompetentes al volante somos nosotros. Y decía, pues no sé, yo tampoco con los escritores, tampoco. Nadie ha hecho nunca un baremo. Lo que sí hay es una historieta muy divertida de Mauro Entrialgo, hace años, que explicaba por qué los dibujantes no conducimos. ¿Ah, sí? Sí, y era muy curiosa, porque tenía una teoría, como casi todo lo que hace Mauro, sí, que tiene mucho humor y mucha gracia, pero que si lo miras bien, tiene un punto interesante, incluso lógico, ¿no? Debería, claro. Y él hablaba en esa línea que te digo, tan fina, entre me estoy cachondeando, pero en el fondo estoy hablando de algo interesante. Hablaba sobre todo de la diferencia entre dibujar y pintar, porque él decía que los pintores sí que conducían, porque tenían que conducir, porque como tenían que hacer cuadros y tenían que llevarlos a exposiciones, traerlos, y tal, pues sí, era una condición para ellos que no podían, del que no podían huir. Como un músico, exacto, ¿no? Pues y luego reflexionaba sobre la diferencia entre un pintor y un dibujante, porque mientras que el pintor trabaja con lo que hay dentro, con la materia y con la textura y digamos lo que compone las cosas, los dibujantes lo que hacemos es fijarnos en la línea que lo enmarca y que lo construye. Y hablaba de la diferencia entre fijarse y rellenar, no me acuerdo. Era muy curioso, porque decía que los dibujantes nos fijamos en esas cosas y somos muy despistados. Ajá. Y por eso no conducimos. Porque cuando... Que si es verdad, yo a veces no conduzco, no sé, igual estoy diciendo una tontería. Pero es verdad que cuando voy conduciendo voy siempre mirando chorradas y, ay, mira qué cartel, qué gracioso eso, mira qué forma tiene tal. O sea, que es verdad que tenemos... Eso cuando vas conduciendo, no. Cuando vas conduciendo, cuando voy, otro, ¿no? Claro, yo cuando voy conduciendo... No conduzco, porque a veces he conducido en sueños. Eso te iba a decir, me estás liando un poco. O sea, porque tengo, ¿no? Estás jugando al despiste. Sí, bueno, está bien. ¿No? Sí, es legítimo, claro, legítimo, solo faltaría. Y en este espacio libre, más, claro, todavía. No he visto ningún cartel que diga, no jugar al despiste, no, ni a escupir despiste, en el suelo. No marear a los... Claro, no se admiten perros ni jugar al despiste. No, ponerlo y yo... Prohibido jugar a la pelota, pues claro, nos drogamos. Pues ya está, yo juego al despiste. Y entonces... En sueños sí que alguna vez, pero muy pocas veces, soñaba que no que conducía, que lo intentaba, que esto ya peor. Ajá, sí. Que lo intentaba y me estampaba contra algo. Sí, sí. Pero en realidad no sé. Pero sí que es verdad que los dibujantes con los que he hablado que no saben, que son muchos, probablemente porque son mi hábitat. A lo mejor los jóvenes y las jóvenes igual sí que saben, seguro. O muchos sí. Pero por ejemplo, decían eso, que es que son muy despistados y que les parecía que eso era una cosa que había que concentrarse mucho y no sé qué, que luego es una chorrada porque luego... Hombre, sí, si te fijas la gente que conduce, te das cuenta de que tú también puedes conducir. Exactamente, eso es como, vale, si esta persona puede conducir, claro, si todo, yo puedo conducir. Te paras a mirar en un puente de una pasarela de M30, ves pasar a toda esa gente y dices, ninguno de estos tiene algo que yo no tenga. No, y que al final es un acto que acabas, digamos... haciendo de una forma mecánica, como haces millones de cosas de forma mecánica tú, con el ordenador, con cosas en casa, y a veces más compleja al conducir, pero bueno, no sé. A mí me gusta decirlo porque queda bien y sobre todo porque da para hacer una charla como esta, tan divertida. Pero ¿y la aspiradora sí la manejas o tampoco? Pues es fatal con la aspiradora, la choco con vale, las cosas. Yo ya empiezo a ver una línea. Sí, vale, sí, hay un patrón. Sí, hay un patrón. Sí. Sí. Conozco a los de tu raza. Exactamente, somos una mutación. O sea, me choco con las cosas en la casa, no sé. Debo llevar un conde ruso dentro. Este programa no es de hacer promoción de nada, pero solo por curiosidad, ¿qué tipo de aspiradora es la que usas tú? Es que ahora no tengo, tenía una, pero ya no tengo aspiradora. Necesito una urgente. Tuvo un siniestro total de aspiradoras. Estaban pleiteando el seguro del sofá contra el de la aspiradora todavía. Recuerdo que una vez empezamos a hablar de no sé qué, de aspiradoras entre amigos y tal, y claro, yo empecé a decirles, es que fijaros, o sea, es un cacharro que está diseñado de tal manera que hay una parte inmóvil con ruedas, ¿vale? Luego hay un cable muy largo y luego hay otro trozo, como una especie de brazo articulado. Uh-huh. O sea, está diseñado para chocarse y para que te enredes y para que te caigas. O sea, es uh-huh. el infierno. Uh-huh. O sea, yo digo, no puede ser que hayamos llegado a Marte y no hayamos inventado algo que no te tropieces con esto todo el rato y te caigas y le des la vuelta y lo enganches algo, en los muebles. Que es, o sea, todavía peor, que es el Bluetooth. No te enganchas, no te tropiezas y no funciona. Ya. Pero bueno, sí, cuando se pueda aspirar por un Bluetooth ya me avisáis, pero ahora mismo de momento... No, bueno, barro como una cenicienta normal. Bueno, como lo que, hay que tener en cuenta que ahora mismo han sacado un aparato bastante, son las nuevas aspiradoras que no tienen nada de eso. Que van solos, ¿no? Hay unos robots que van limpiándote solos la casa, sí. Y sí, son muy graciosos. Sí, sí, de pronto pasan por el no sé dónde, vuelven a pasar, te quedan mirando. Siguen. Sí, yo tengo uno. Son inquietantes. De segunda mano, que me otorgó mi madre de vuelta porque nunca lo usó bien y hace una cosa muy guay, que sale. Se supone que tiene que volver cuando se queda sin batería, a los 8 minutos se queda en mitad del salón y ahí se queda. Y no he sido capaz ni de seguir intentándolo ni de quitarlo del medio. Pero aprovecho que he ganado el poder, lo tengo arrinconado al pobre, para lanzar un mensaje muy importante. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Aquí se me dispersa el público a una velocidad pero tremenda. Yo ya veo que este programa va a ser ingobernable, porque ya en lo que llevamos ya nos hemos comido el doble del tiempo de introducción necesaria. Vamos a empezar por el principio. Y bueno, y claro, aquí no vamos a poder ser exhaustivos, porque que nos cuentes tu trayectoria. No, por favor. O sea, puede ser esto, como vayas pasito a pasito, salimos de aquí pasado mañana. No salimos, no. Pero cuéntame rápidamente de dónde has salido tú. Vale. Sabemos que de una autoescuela, ¿no? No. Eso ya de lo una escuela, ganado. Porque yo estudié en la escuela 10, que está aquí cerca. ¿En la escuela 10? ¿Tú entraste a la primera? Sí. Entré a la primera y salí rapidito. Porque no acabé. ¿No acabaste? ¿De qué año hablamos? Esto era un poblado. Esto era un poblado, sí. Era en el año... Yo entré en Artes y Oficios en el 79... Wow, creo, sí que eran poblados. 79, sí. 80, sí, sí. 81, 82 fueron mis 4 años de en medio también hice el servicio militar, porque en esa época... Uh-huh. ¿Dónde lo hiciste? Pues lo hice en aviación, me fui de voluntario sin querer, o sea, sin yo querer. Es como va de voluntario mucha gente a muchas cosas. Como, te vas a ir de voluntario, fue la frase de mis padres. Dije, ¿no te das cuenta que esa frase quizá no está muy bien formulada? Y bueno, pues me fui porque dije... Es verdad que yo no podía pedir prórrogas por estudios porque todavía no estaba en Artes y Oficios. Entré justo ese año o el año anterior y en esa época no había objeción, era principios de los 80. Sí, el movimiento y estaba, de insumisión empezó después, un poquito más tarde. Y bueno, fui por de los últimos de Filipinas. Un poco uh-huh. luego ya enseguida empezaron las prestaciones sociales estas que uh-huh. te llevaban a hacer fotocopias a no sé dónde, sí, y todas esas cosas, las bibliotecas, hacer, los exacto, institutos, hacer el sí. tonto por ahí. Y yo lo que pasa es que bueno, lo hice ahí porque tenía un pariente que era militar, lo típico de ya uh-huh. te hemos buscado, o sea, me lo organizaron todo uh-huh. y yo me fui a hacer el canelo 2 meses a un campamento Y luego estuve en Transmisiones, y pero gracias a eso, curiosamente, estaba en Moncloa. Uh-huh. Entré alguien me dijo una vez, un colega me dice, oye, ¿sabes que hay una tienda de cómics aquí cerca? Y yo dije, ¿cómo de cómics? No, todo de cómics. Claro, en esa época, por lo menos para mí, el concepto una tienda solo de cómics. Solo comics, de cómics era como una era tienda una fantasía, solo de fundas de móvil. Exactamente, ¿no? Una era una fantasía húmeda de dibujantes. O sea, eso no existe, ¿no? Y entonces fui. O sea, el cómic estaba en otras kioscos, librerías o en los kioscos. En los kioscos normalmente. En las librerías tampoco había mucho cómic. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo comprar revistas y todo en los kioscos. Uh-huh. En la cuesta de libreros, había alguna uh-huh. cosa, pero bueno, muy poco. En el caso es que entro allí y probablemente en el año 80. Y seguramente de militar, porque creo que fui directamente, salí del cuartel, me fui corriendo y me quedé extasiado y me quedé flipando. Y me quedé como 4 horas en la tienda hasta que el dueño, que era Mariano Ayuso, me dijo, ¿pero vas a comprar algo o qué? Y tú dijiste, hombre, vengo de militar, esperaba que me lo regalara. Claro, ¿no? Yo era como, es que yo soy dibujante, no sé qué dije. Total, que al final me dijo, pues vente por aquí porque los viernes vienen un montón de dibujantes como tú, jovencitos, ah, y tal, y se juntan. Con los dibujantes más mayores, con la generación de estaba Alfonso Azpiri, wow. Carlos Jiménez, wow. También de vez en cuando se pasaba, Justo Jimeno, Hernández Palacio, Chiqui de la Fuente, o sea, de pronto qué maravilla. Dije, ostras, y entonces esa fue, digamos, mi entrada en el mundo del cómic, además con mucha suerte, porque ahora, claro, lo cuentas y es verdad que ahora es otro mundo y la gente se relaciona de otra manera y tal, pero ese contacto con los profesionales, con los ¿no? veteranos, y tan accesible, ¿sabes? Tan cercano, no era en un salón del cómic y te acercas a la carpeta. Ajá. Perdona, soy dibujante de cómic y tal, es como que te miran así diciendo, déjame en paz, que estoy aquí, sino que era muy divertido porque ellos estaban allí, tomaban sus cubatas en la tienda. Sí, sí, era como muy de bien, pronto se convertía bien. Aquello como en un bar. Claro. Como debe estaba, ser. Claro, Mariano Ayuso tenía allí, se hacía sus copitas, sí. Se tomaban sus copitas allí dentro de la tienda y nosotros estábamos allí también con nuestras carpetas. Como una especie charlando. De tertulia del Café Gijón, pero en tienda de TVO. Exactamente, de pie y sin corbatas y tal. Qué guay. Pero ahí, y eso fueron años, con lo cual un poco fue mi escuela, porque yo no, en esa época no había ni escuelas de cómic, ni cursos, ni talleres, ni nada. Entonces, pues ahí ese contacto fue el que me... Yo creo que para mí es una escuela maravillosa. De hecho, se ve en mi trabajo, cuando entro ahí, que te estoy hablando del año 82, 83, uh-huh. Lo que yo dibujaba eran cosas un poco... ¿Un poco qué? Un poco de mi edad, patateras. Quiero decir, patateras de calidad, ¿eh? No, y en cambio se nota... ¿Pero alguna temática particular? ¿Frutas época, y hortalizas, patateras? En esa época, no, frutas y hortalizas, luego ya con libro de texto sí que... Si lo has trabajado más, ¿no? En el mundo fruta-hortaliza rápido. Pero hasta ese momento no, era pues lo típico de aventuras, uh-huh. ciencia ficción, monstruos, fantasía... Era el mundo que a mí me gustaba y el que yo venía, y es el que hacía. Y lo que pasa es que, te iba a decir que lo que se nota es un salto de calidad, muy... muy gordo, o sea, de pronto ese digamos esa trayectoria que yo tenía, que básicamente era dibujar en casa de mis padres, mm-hmm. sin ninguna, si quieres, ninguna crítica ni buena ni mala, porque los claro. padres son como que bien dibujas sí, de niño bonito, sí, y ya está y listo. Y yo pues ahí seguía, pero claro, me di cuenta efectivamente cuando entré en contacto con esta gente de que mi trabajo no era que había cosas que estaban bien, cosas que estaban exactamente, mal. Exactamente, tenía posibilidades, digamos, sí, ¿eh? Que es lo que te decían todos, tienes mano y tienes posibilidades. Pero bueno, está muy bien porque enseguida empecé ahí esa competencia, entre comillas, como sana uh-huh. que había de dibujar. Entre sí, hacer y de validación, ¿no? Y de que alguien claro. que sabe de lo que habla te sí. evalúe y te valide o te critique, ¿no? También luego me di cuenta, claro, que los patrones de los comentarios y todo tenían que ver, claro, con la época. O sea, claro. Eran muy de dibujar bien, entre comillas, uh-huh. de esto está mal dibujado, aquí se te ha ido el personaje, esta cabeza tal, uh-huh. este personaje no se parece porque aquí está tal. O sea, eran unas reglas muy del cómic. De la escuela predominante la escuela a la que antigua, ellos pertenecían. Que sí. está muy bien porque te da mucha base. Te da mucha base y era lo que yo estaba buscando en ese momento, ¿no? Un poco de, pues eso, de un suelo sobre el que uh-huh. posar. Me parece fantástico y aparte yo es algo que siempre a todos los chavales o estudiantes que me encuentro, es lo primero que les recomiendo. Mueve el culo, vete a los sitios donde vayan los dibujantes, conoce dibujantes. Sí, conoce, si te gustan los guiones, social. Si quieres ser guionista, conoce a los guionistas. Son los que te van a poner esos pies en yo el suelo, que, los que te van a orientar. A ver, luego hay mucha gente que no ha seguido ese camino, si quieres, tan ortodoxo de entrar en uh-huh. contacto con... Pero en general siempre pasa. Siempre hay un momento uh-huh. en el que vives aisladillo en tu casa, con tus padres, con tus amigos. Sí. Y luego hay un momento en que entras en contacto con tus futuros amigos o amigas, colegas uh-huh. de profesión, que los conoces en una escuela... O en el Salón del Cómic, o te vas a Bolonia, uh-huh. o yo qué sé, o la Escuela de Arquitectura, o donde sea. ¿Ha mirado a Eva? No sé cuál de las dos. ¿Tienes algo, Eva, que, Eva, ¿tienes algo que decir? Eva, luego Eva B, Eva. No sabemos. Eva. ¿Tienes algo que aportar sobre no, arquitectura? No, no, no, no, estaba pensando en cuando comentabas esto, cuándo y cómo nos conocimos. Uy. Estaba acordándome pues de yo esa, creo que te puse un movida. Comentario en tu blog. Yo te los ponía a ti. Igual, claro. Reyes, quizá. Yo, sí, y él estaba, claro, sí, había blogs. Es verdad nos que había blogs. Nos movíamos con blogs. Sí, funcionaba y se escribían comentarios. Es. Sí. No hace tanto tiempo, en eso realidad, es. De eso. No. Y yo estaba empezando, yo buscando trabajo y sentándome en el ordenador en casa diciendo yo quiero ser ilustradora después de haber pasado por Cinquia y uh-huh. tener puñero en la planta de arriba a Alberto. Ya lo sentimos, pero sí. Bueno, cosas que tiene la vida. Y bueno, pues recuerdo que vi el trabajo de Javier, me gustó mucho y Javier es muy buen dibujante, pero sobre todo es que es muy divertido. Uh-huh. Lo mejor que tiene es que es muy, muy gracioso. Lo mejor que muy tengo divertido. No lo publico. Muy divertido y tiene un humor amigos. Muy, muy inteligente y además es una persona cálida y sin conocerme yo le ponía comentarios donde le tocaba un poco las pelotas y él me respondía siempre con algo tremendamente ingenioso. Hasta que un día nos conocimos porque había un concierto de no sé quién y quedamos Miguel ahí. Núñez, ¿te acuerdas? Miguel de Núñez. Y yo, Claro, del grupo de Miguel. Y ahí ¿cómo nos se llamaba conocimos el grupo? Y ya está. El que tenía con Paco Alcázar, pues. No, ya no era. Es que yo creo no que recuerdo ya no. De quién era. No, no recuerdo el concierto, no, pero no. Recuerdo. No era Hamber. Él tenía un grupo con Paco Alcázar que era Hamber. Sí, pero sí, digo sí, que sí, no era Hamber. Hamber no me acuerdo. Grupo. No me acuerdo. Pero es un amigo común. Sí, y nada, y ahí nos conocimos y yo recuerdo que estuve, no, claro, no le había visto nunca en persona y le localicé en la barra y es como, que, y desde entonces somos primos. Sí, y eso es así. Hemos viajado mucho juntos, hemos hecho un montón de cosas juntos y ahí estamos los dos. Y hay una cosa que nos une. ¿Cuál? La que más nos une, que la gente no sabe, es que los dos tenemos muy buena puntería. ¿Ah, sí? Él dispara con arco y es muy bueno y a mí se me dan bien los shuriken. Ajá. Lo mejor que hacemos. Esto es un aviso eso. Para los pero editores. Si somos peligrosos con armas. Espero. Somos dibujantes con armas. Eso nos une. Sí. No ya. Podéis atropellar a nadie, pero podéis atravesarle podemos, la cabeza. Podemos con, atravesarlo. ¿No? Pasarle por encima no, pero pasarle a través sí. Eso bueno, es. También disuade lo suyo, ¿no? Vamos a decir que no. Bien, entonces, tu primer contacto ya profesional, entendiendo profesional, o sea, entiendo que conoces a estos compañeros, te empiezas a mover en el fanzineo, imagino, claro, y en claro. la autoedición. Y el primer fanzine en el que participas. No me acuerdo. Vale, el pero segundo. Probablemente. El segundo sí me acuerdo. Estaría bien, ¿verdad? No sé. Sería. Había muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, había uno que se llamaba Albanta, ajá. MKR. Nosotros hicimos uno también que se llamaba Fénix. Era un poco lo que hacíamos nosotros, o sea, fotocopias, o sea, nada que ver con la serie, la con grafía, lo que se hace ahora. Grafía, que el otro día estuve en Libros Mutantes y aluciné. Bueno, ya conocía mucho de lo que se hacía ahí, pero me gustó mucho ver cómo la gente ahora, la gente más joven, los dibujantes, las ilustradoras, los ilustradores jovencitos, joder, tienen un gusto mucho más refinado, incluso de calidad, o sea, de lo que estábamos hablando antes un poco de que nosotros éramos underground porque no te nos quedaba otra. Uh-huh. Que muchas veces el underground es una posición que eliges, ¿no? Uh-huh. O que Y otras porque no te que queda tienes, otra. Es la que entonces hay. Nosotros uh-huh. éramos underground porque no teníamos medios para hacer nada más que fotocopias y ya está. Uh-huh. Y ahora, en cambio, las ediciones de los fanzines y las revistas así son alucinantemente espectaculares. Entonces está muy bien porque de pronto la gente que quiere, digamos, hacer un producto más alternativo no tiene que hacerlo mal. O sea, que de aporto también esa idea de es alternativo y es cutre, ¿no? No es, es alternativo, es vanguardista o es, si quieres, lateral o lo que sea, sí. Pero puede estar bien o puede ser lo que tú quieres hacer, ¿no? No lo que puedes, sino lo que quieres, que lo eso que te apetece. Cambió mucho. El caso es que nosotros hacíamos mucha colegio de fanzines, publicábamos unos los fanzines y otros, porque lo que hacíamos es lo que no teníamos acceso todavía ahí a las revistas. Pero sí empezamos ya, por lo menos en el año 83-84, porque una de las cosas bonitas que generaba este grupo de gente y estas reuniones de los viernes es que no solo venían dibujantes, sino que muchas veces venía gente un poco de los alrededores de la publicación, editores o... claro. Ajá. Y entonces de pronto incluso alguno de nosotros conseguía trabajo, por ejemplo, que yo creo que el primer trabajo con el que empecé a publicar fue en una revista que se llamaba Micro Hobby, que era de juegos de ordenadores, que luego fue Hobby finales Consolas, 80. Luego empezó a cambiar de nombre, Hobby Consolas, Hobby no sé qué, Hobby lo que fuese. Pero esta era Micro Hobby. Y alguien de nosotros, no recuerdo quién, le llamaron de esa revista para empezar a trabajar y nos llevó a algunos de los que estábamos ahí. Dijo, oye, si queréis, pasaros y tal. Y mis primeras ilustraciones publicadas y pagadas, ya con digamos, profesionalmente, fueron en Micro Hobby. En el año 83, 84, se pueden ver todavía porque hay alguien que ha subido, pues hay alguien para todo ahora. Y entonces ha subido todas las revistas Micro Hobby escaneadas y me acuerdo un día que los encontré, me empecé a bajar números y están mis dibujos allí todavía. Bueno, claro, por supuesto. Y es muy gracioso porque digo, Dios mío, qué horror. Y quien se pegó la paliza, ¿no?, de escanear la Hobby Consolas del 84. Bueno, gente con tiempo, yo qué sé, no entiendo muy bien. Algún preso, sí, exactamente. Igual, el penal de Ocaña creo que gusta no tenían mucho, otra cosa que hacer, ¿no? Los ponen a hacer talleres. No, pero está muy bien que lo hagan porque esas revistas, si no, no tienes por qué. Claro, porque son, ni siquiera son una revista famosa como, yo qué sé, El Madrid, estas que la gente las colecciona, las guarda, las vende. Esto eran revistas que ya no tienen ninguna gracia encontrártelas, simplemente las puedes encontrar en el rastro, números sueltos y tampoco ya tienen una utilidad. Claro, sí, porque, práctica, porque al tratar temas de muy vinculados al mercado concreto específico del videojuego de finales de los 80, que eso evolucionó muy rápido, sí, pues imagínate. Ya la dejé. Pero bueno, de es un poco mi primera. Y a partir de ahí, pues hombre, en el momento que empiezas a publicar, ya puedes empezar a ir a editoriales infantiles, a buscar trabajo como dibujante, y ahí empecé un poquito a despegar. Pero hasta el año 90 no pude un poco empezar a trabajar. Vivir de mi trabajo, que fue cuando ya me independizo. O sea, que estuve a lo mejor 6 o 7 años en casa de mis padres, que fue cuando empecé en el Madrid también. Justo. El Madrid, la famosa revista Madrid, Madrid con Z, claro, Madrid con Z. Eva con B, Madrid con Z. Así es todo. Javier con H intercalada. Hombre, como Rafael, yo siempre he pensado que molaría. Rafael se puso la PH. Ajá. Y yo dije, hostia, Javier, es que no sé cómo hacerlo. Como J. Jaiber, ¿no? Quería ser un poco ahí. Ya es poco tarde. Pero ya mi marca ya está. Entonces, ahora inventarme otra. Un poco mal. Pero bueno, me he inventado otra y va bien, ¿eh? Ah, sí, te has inventado. Bueno, otro, claro, ¿sí? Joaquín Perdierra, famoso dibujante. Cierto. Yo también tengo Serie B. Vale. ¿Quieres hablarnos de eso un poquito? Luego. Venga, sí. Pues entonces vamos a hacer una pícola pausa para presentar nuestra sección externa favorita, para la que seguimos sin tener sintonía, pero nos sigue haciendo mucha ilusión, así que vamos con las alperadas. ¿Quieres cantar una sintonía, Javier, improvisada? No. Vale. En estas nuevas alperadas he traído un montón de tebeos para recomendar. Voy a empezar por el nuevo libro de Antonio Hitos, el autor onubense, nos trae Ruido. Una obra que nos llega 7 años después de la anterior, Materia, y que es el tercer título de este autor. Está editado por Astiberri, son 160 páginas, y como todo lo que hace Hitos, creo que merece muchísimo la pena. También voy a recomendaros Papá hace lo que puede, de José Domingo. Es un pequeño fanzine autoeditado donde recopila las tiras que publicó en redes el año pasado, en el que hablaba de la paternidad. Todo lo que hace José Domingo es gloria, así que no os lo perdáis. Continuamos con otro autor muy conocido, Miguel B. Núñez, que saca una nueva obra infantil, Mi vecino es un vampiro, editado con Sally Books, y que es ideal si tienes algún niño o niña en la familia, o si eres como yo, pues te lo compras para ti porque el tebeo es una preciosidad. Y por último, os voy a recomendar algo que yo creo que no hace falta recomendar, que es Para ti que eras joven. Es una recopilación de las historias que publicaba Albert Monteys y Manel Fondevila en El Jueves. Está editado por Astiberri y para la ocasión han creado material nuevo. Es una oportunidad estupenda de recuperar este material si ya lo habías leído o de descubrirlo si no lo conocías. Creo que solo por el dibujo de Manel y de Albert Monteys merece la pena muchísimo. Dejaremos enlaces de todos estos tebeos en la descripción del programa para que puedas consultarlo. Y para cerrar la sección, como es costumbre, una pregunta al invitado. Voy a aprovechar que tenemos nada más y nada menos que a Javier Olivares. Yo soy fan desde los tiempos de La Estrella Legumbre, imagínate la edad que tengo y lo fan que soy, claro. Y quería preguntarte, ya que he reseñado unos cuantos tebeos, ¿qué tebeo has leído últimamente que te haya molado y que quieras recomendar? Bueno, muchachada, pues un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente programa. ¡Adiós! Pues ahí tienes la pelota en tu tejado. Vaya. Adelante. Pues luego hay otra leyenda urbana. La de los dibujantes que no conducen es una. Uh-huh. Y la otra es que los dibujantes de cómic leemos muchos cómics. Uh-huh. No, por lo menos yo. Por lo menos yo ahora. Porque es verdad que cuando yo era más joven sí leía muchísimo. Sí, y yo creo que todos. Claro, luego la vida, las series de televisión. Sí. La reproducción, las aspiradoras. Bueno, las aspiradoras. Entonces leo menos, leo cosas y estoy al día, pero no leo mucho. Pero bueno, leo algunas cosas que están muy bien. Entonces, el último que he leído que me gustó mucho, yo creo que es Los grandes espacios, de Catherine Meris, que no sé si que es de Impedimenta. ¿No? De esos tres nombres, te los podías haber inventado todas. Perfecto. Los animadores tampoco leemos cómics. John Frantor, que hace se una... confirma la teoría. Claro, claro. Te veo que se llama Desde aquí os contemplo. Ajá. De John Frantor, que... de una editorial que se llama Editorial Tracatá. Uh-huh. Y esto sí que es inventado, ¿eh? A ver, no me hagáis caso. Voy a decirlo bien, que si no, esto no puede ser. Catherine Meris es una dibujante francesa que hizo un libro muy bonito que se llamaba... ¿cómo se tradujo aquí? Es que no me acuerdo. Bueno, el caso es que ella fue uno de los la única que sobrevivió del atentado de Charlie Hebdo. Uh-huh. Era de la revista y ese día no fue a trabajar y se libró. Y entonces hizo un cómic sobre eso, hablando de eso, y que era muy, muy bonito, pero no me acuerdo el nombre. Pero luego hizo otro, que salió hace 2 años o así, que se llamaba Los grandes espacios, uh-huh, que habla de su infancia en Francia, con sus padres, que eran dos hippies, que vivían en una casa. Y es un libro alucinantemente precioso. Y me encantó, me gustó. Yo que no soy nada ni de campo, ni de granjas, ni de plantas, ni de nada, pero está tan bien contado, es tan bonito, está bien dibujado, es tan divertido. No sé, es uno de esos tebeos que me deslumbró, me encantó y siempre lo recomiendo. Luego me he leído más cosas, pero ya no me han gustado quizás a ese nivel, ¿no? Claro, no te han marcado pero tanto, ¿no? Sí, ese me quedó ahí como... Y yo creo que es de los últimos, bueno, me he leído más cosas, me he leído García, me he leído... Uh-huh. ¿Has leído la tercera entrega? Yo he leído dos. Yo he leído García. La tercera entrega, que está en Nueva York. Ajá. Que está muy bien, está genial, la verdad es que García mola un montón. Y es otro de esos libros que no, o sea, que da más de lo que parece, ¿no? Porque sí, totalmente. Lo que cuenta es una cosa muy concreta, pero debajo, uh-huh, está metiendo mucha información de muchas otras cosas. Sí, muy tiene interesantes. Esta cosa de capas de lectura, que es lo que los listos tiene muchas capas saben de lectura. Ver. Y los tontos nos inventamos para parecer listos. Claro, los tontos tenemos que, claro, tenemos que jugar un poquito a ese despiste también. Eso es como yo hago a veces. Bien, pues como estamos en el ecuador del programa, ya se oye el crepitar de la carpa ecuatoriana, la famosa carpa ecuatoriana que remonta el ecuador hacia arriba, hacia... Ah, la carpa te refieres al pescado. Claro, vale. Sí, claro. La carpa ecuatoriana está hablando es que del luego, circo, luego el pescado circo ecuatoriano, rega, llega al punto, a la altura de Quito, que es donde está el circo del solazo, del solazo ecuatorial. Vale. Pero de momento vamos a ver un poco algo que nos interesa. Claro, es que tu carrera es tan extensa, tan amplia, que bueno, tendría mil cosas de las que hablar. Una que sí me interesa es el tema históricamente, ¿no? Este de ilustración versus cómic. El tebeo sigue siendo... la afición y la ilustración, la profesión, es decir, este no sé hasta qué punto es mito o cómo ha sido en tu experiencia y en tu realidad actual. Normalmente siempre estaba lo de me gano la vida con la ilustración, lo que has comentado, libros de texto, he aprendido a hacer todas las señales de tráfico, todos los adolescentes con carpeta habidos y por haber, todos los trajes de todos los deportes, todas las frutas y verduras y todos los pesos y medidas y todo eso, ¿no? Que para curro alimenticio y después edito mis tebeos con los que en realidad no gano. Eso vale, sigue siendo así. Dicho así, suena quizá demasiado extremo cada, uh-huh, cosa, porque hay matices, pero bueno. En general sí, no por nada, sino por la situación de la industria del cómic en España, no porque del cómic no puedas vivir como profesión, si quieres, mundial, pura, sí, porque sí se puede, hay mucha gente que lo hace, pero claro, la circunstancia de España es complicada. Entonces, lo hablamos mucho estos días porque es un tema que vuelve a surgir, sobre todo porque se está editando mucho y muy bien. Y entonces, eso, si quieres, para la gente normal, te da una... Y de hecho hay un premio nacional del cómic. ¿Sabes? Bueno, el como cómic que de lo pronto, has ganado tú también. Sí. Mm. Gané uno, sí. Pues eso, no, sí. Pero no ganaste más porque no quisiste. Bueno, se pueden ganar más, ¿eh? De hecho, no hay ninguna regla. O sea, el premio nacional es como los Oscars. O sea, tú puedes tener 11 Oscars. Lo que pasa es que como lleva muy poco tiempo, lleva 11 años, pues nadie ha repetido. Porque de momento nadie se atreve a darle dos premios a alguien. Al mismo. Porque está, en ilustración sí que pasaba. Uh-huh. En ilustración hace años. Ahora no, porque esa trayectoria. Entonces, claro, sí, dos trayectorias, pues sí. Podría ser, porque ya como somos personas A y B, pues podrían darnos a la trayectoria A, la trayectoria B, pero no, la trayectoria es una. En cambio, a libros sí que daban. Entonces, en los 80, yo recuerdo, hay algún ilustrador, luego hay un ilustrador, seguro, ilustradora, no sé, que tienen dos premios nacionales de ilustración, porque por lo que fuese le daban sí, un libro. Entonces, ya te digo, en cómic podría pasar. Podría pasar en el momento que alguien decida que eso puede pasar y que se normalice. Pero bueno, como hace tan poco que está, pues hombre, me imagino que van cubriendo un poco pues la gente que lleva mucho tiempo y tal. Y bueno, todavía hay gente que digamos que se lo merece sin que eso tengas que repetir a alguien. Entonces no ha pasado. Pero... lo que te estaba diciendo, que todo eso lo que proyecta en la gente normal es que el cómic es algo maravilloso y que si tienes un premio nacional estás forrado y que ya has llegado y que esas cosas eso que te me dicen, interesa, sí. Cuando realmente no es así, yo cuando explico la realidad de la profesión, no del medio, porque uh-huh. muchas veces se confunde la profesión, o sea, la realidad profesional. Uh-huh. Con el medio es maravilloso. Sí, claro, sí, pero la realidad profesional claro. Es la hipoteca, exactamente, eso, la realidad profesional es lo otro. La entonces, letra del coche. A mí me gusta mucho bajar a la gente a la tierra porque. Bien, eso es nuestra especialidad en este programa, es que bajar a la tierra, pisotear. Claro, sí. Pero que no es incompatible con que te maraville tu trabajo, que te encante y que sea lo más bonito y la decisión más correcta, por ejemplo, en mi caso, que he tomado nunca, ¿no? De dedicarme a esto. Sí, lo sientes así, qué guay. Sí. Pues, joder, eso está. La única, madre. Probablemente de las únicas decisiones correctas que he tomado en mi vida. En fin. Hombre, luego, a ver, cuando voy a la compra, compro a lo mejor el detergente correcto, bueno, la bien, pasta guay. Vale, bien, o sea, ahí tomo decisiones correctas, el jersey que me queda bien, esas cosas a veces lo hago. Pero decisiones importantes de la vida, ¿no? De las fundamentales, de las que sí. Te marcan, pues yo creo que esa habría más, pero no me voy a poner a hablar de ellas. Pero esa, por ejemplo, sí que para mí es una de las fundamentales. Y tiene que ver con que me gusta, mi profesión, me encanta. Lo que pasa es que es verdad que mientras que sí que puedes vivir como dibujante, porque yo siempre digo, yo vivo del dibujo. Hago carteles, hago prensa, ilustración, talleres, del cómic solo... Yo no puedo vivir en España. Podría vivir si trabajara para Francia, para Estados Unidos. Eso sí, mucha gente vive del cómic en España sí. Porque trabaja para afuera. Y algunas personas, muy poquitos, probablemente Paco Roca, quizá, no sé si David Rubín podría. Y luego personas, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, Raquel, Moderna de Pueblo. O sea, hay fenómenos que yo no creo que tengan tanto que ver con el cómic, sino más bien con el humor gráfico, que están un poco... Sí. Periférico, ¿no? Periféricos. Es una narrativa secuenciada tipo bueno, cómic. Bueno, es cómic, pero digamos, cuando digo que no tiene nada que ver con el cómic, no quiero decir que no sea cómic. Quiero decir que es un fenómeno que ocurre paralelamente a la industria del cómic. O sea, Moderna vende muchísimo, pero la gente que la leen luego no es lectora de cómic. O no todo el rato. O Flavita Banana, ¿no? Flavita Banana, pero es humor gráfico. O el manga, por ejemplo. El manga vende burradas. Pero bueno, primero son autores japoneses, con lo cual da igual. Y luego la gente que lee manga, o sea, el trasvase entre el manga y el cómic no está tan claro. Sí que existe, pero parece ser que es un... Yo no soy sociólogo, pero te lo digo por lo que veo y por lo que editores me cuentan. Pones que aquí sociólogos no dejamos entrar. O sea, ¿no dejáis entrar sociólogos? No, bajo ningún concepto. Eso sí lo pone en la puerta. Sociólogos ahí fuera. Los sociólogos. Sí, bueno, pero no, se quedan no, en el pasillo. Se quedan fuera, sí. Vale. Pues eso, que no soy alguien experto ni nada, pero que por lo que yo veo, o por lo que me cuentan amigos libreros, editores y tal, el manga es un fenómeno aparte, bueno, que tiene su trayectoria y que puede que ayude al cómic de una manera, si quieres, lateral, que es que los editores que también editan manga pueden sobrevivir y pueden editar otras cosas gracias a que, a que el manga tira mucho. Que es un poco lo que ha pasado siempre en España, no solo con el cómic, también te digo con la literatura y con todo. Tú no vives de, a lo mejor, algunos autores que son buenos y tienen calidad, pero no venden mucho, sino que vives del super bestseller o de lo que vende muchísimo, y eso sostiene, te permite sacar a los... Lo que pasa es que es una paradoja un poco falsa, porque sostiene al editor, pero no al autor. Claro, claro, claro. Que es donde vamos siempre, ¿no? ¿Cuál es la realidad del autor? Que por eso decimos, y es verdad, que el mundo del cómic, o si quieres la industria del cómic, es paradójica, porque todo el mundo dentro de esa industria, toda la cadena de esa industria, tanto el editor como el librero, como el impresor, el distribuidor, viven de eso menos el autor. Menos el autor, sí, sí. Entonces... Pero eso pasa en muchas cosas. Pasa, ¿no?, en muchas cosas, incluso en la literatura. Y en la animación. Los que viven del cortometraje. Y probablemente en la música. Y en la música. Y probablemente en el mundo de la actuación, de los actores. O sea. Son los directores de festivales, los directores de Sarau. Cuando abres el foco, te das cuenta que es un problema de la cultura en este país o lo que sea. En otros países hay otros problemas y a lo mejor en Francia es otra cosa, en Estados Unidos también, en Japón, en fin, lo que sea. Aquí tenemos ese techo, digamos, cultural, que yo creo que ese es el que habría que romper, porque el otro, digamos, los entresijos de la industria, de los porcentajes de autor y tal, pueden retocarse y pueden ampliarse y pueden trabajarse, pero me parece a mí que si no rompemos ese techo cultural que está por encima de nosotros, por mucho que nosotros intentemos cobrar más derechos de autor o que el editor nos pague más para... como adelanto, y entonces eso le obligue a él como editor a mojarse más el culo porque tiene que haber recuperado esa inversión. Siempre podemos ganar, yo siempre digo, siempre podemos ganar espacio. Los autores, los editores, los libreros, el distribuidor, pues igual también el distribuidor, se está pasando un poco y vamos a ver qué pasa. Monopolios. Eso, exactamente. Siempre podemos ganar. Yo creo que podríamos ganar. Lo que no estoy seguro es de que una vez, digamos, trabajado todo ese proceso y ajustado de una forma lógica y justa todos esos porcentajes, el autor viviendo en España y publicando aquí pueda vivir de eso. Eso es lo que yo todavía dudo. Más que nada, porque te digo, porque hay un techo cultural en este país, por lo que sea, que eso sí que se me escapa. Pero bueno, se pueden ganar posiciones y se puede trabajar en... Yo creo que se puede, vamos, todavía hay un espacio que ganar. No sé si eso dará para vivir de esto, ¿eh? Eso ya te digo que a veces, por lo que sea, no pasa. En cambio, de la ilustración sí puedes. Curiosamente, porque hasta ahora por lo menos sí que había una estructura industrial con sus peros y sus más y sus menos, bueno, por supuesto. Su rueda, a la que si tú entras, una vez que estás ahí, que tienes una serie de contactos, ya una serie de... Bueno, que hay un... sí. Iba a decir fama, no es fama, ¿no? Pero bueno, que ya eres conocido, bueno, que ya estás en ese circuito. Profesional, entras en ese la circuito. La tengo en el cómic, la puedes tener en otras cosas, pero que muchas veces no te permite... O sea, entonces yo sí vivo del dibujo. Es una cosa que me gusta decir en las charlas, las escuelas, la gente, los alumnos, lo primero que te preguntan, ¿no? Bueno, lo segundo, primero es cuánto ganas, lo segundo es ¿se puede vivir de dibujar cómics? Y entonces le dices, a ver, dibujar cómics es difícil, pero es igual como si me preguntas, ¿se puede vivir de ser actor o actriz? Dices, pues no lo sé, es posible, muchos puede, viven, otros no, pero yo conozco pero muchos el 80% actores y actrices que están viven en bares, de las copas, haciendo talleres, locución, clases particulares, en fin, de todo el mundo que rodea. Entonces, en España culturalmente pasa eso. A mí un periodista me preguntó precisamente esto. Me dijo, ¿tú cómo te sientes en España viviendo en el mundo de la cultura, ¿no? Trabajando en el mundo de la cultura. Y de pronto dije, pues mira, es como cuando entras en el metro y todo el mundo sale. Yo creo que para mí era como la idea perfecta, la metáfora perfecta, ¿no? Es como estás intentando entrar y está todo el mundo saliendo. Pero tú tienes que entrar porque tienes que coger el metro. Sí. Entonces, esa lucha es un poco lo que a mí me parecía y me sigue pareciendo en muchos casos. Ya no te hablo de mí, que he tenido suerte y llevo muchos años y soy un cabezón. Son tres cosas que van bien. Pero hay mucha gente que está empezando que lo tiene jodidillo, ¿no? Y lo tiene mal. Pero luego vas a los talleres y ves una gente con un talento joven. Sin dices, duda. Joven. Y siguen. O sea, es como estas cosas que dices, pero, ¿no? Con el panorama que hay y la fragilidad que hay. Pero yo creo que, fíjate, cuando yo empecé, el panorama que había era más sólido, pero la idea de ser un profesional en ese panorama era marciana. O sea, a mis padres les dije... Me estás contestando las preguntas que no te he hecho todavía. Todas y cada una. Es que, a ver, No soy sociólogo, pero a mí me habéis dejado entrar. Ahora lo digo, ¿te imaginas? Pues es que yo estudié sociología. Es como, ¿no? Has invitado a Drácula y ahora cuando está dentro de Drácula dice, pues soy vampiro. No te has dado cuenta, ¿no? No, pues eso, que el panorama era... O sea, sí que había trabajo en esa época, para muy pocos, claro. Para muy pocos, sí. Pero era trabajo. Pero era un trabajo y sin embargo era absurdo como profesión. O sea, como salida profesional, no, nadie te miraba a la gente como diciendo, ¿pero dónde vas? Flipaos. ¿Quieres ser astronauta? ¿Pero eso qué es? ¿Qué dices? Sí. En España, pero ¿cómo? En cambio ahora es el contrario. O sea, hay muchas salidas porque hay muchísima demanda visual, ya no solo para dibujantes, para animación, videojuegos, o sea... Claro. Es que no había internet. Exacto. Y esto es un punto clave que a veces los colegas incluso de poquitos años menos les tienes que situar y decir, yo empecé la carrera con Escuadra y Cartabón y terminé manejando el 3D y el AutoCAD y me pilló en esos años en medio, salto, te volaba la cabeza, había una sala de internet, no había internet. No teníamos móviles, nadie llevaba un móvil y el móvil era un macuto enorme y ahora vivimos otra situación. Sí, ahora llevamos un portátil encima todo el rato con conexión, claro. Que lo último de lo que hace es la llamada telefónica. Sí. El resto es internet. Estamos saturados de imágenes, hay mucho más mercado. Yo no sé cómo estaría, es interesante esto que dices de el volumen de trabajo que había, la cantidad de dibujantes o el mercado que sale. Yo no sé si eso ha cambiado o se ha mantenido. Ahora hay muchas más salidas, pero somos muchos más. Sí, creo, claro, que hay más sitios, ¿no?, donde aplicarlo, pero hay muchos más. Y yo creo que simplemente se ha escalado. ¿Sabes? Se ha escalado. Sí, proporcionalmente, sí. Claro que se hacían antes carteles, y se hacían cómics, y podías publicar en periódicos, en libros, en... Yo qué sé, una tradición de imagen había importante. Había muchas revistas, la revista, ahora, por ejemplo, joder, echar un vistazo, es que... En los talleres que a veces impartimos, o de los que hemos sido alumnos, por lo menos yo, hay muchísimas más salidas, pero somos muchísimos más y mucha gente muy, muy buena. Muy buena. Precisamente por lo de internet también. Y cada vez... Sí, porque antes tú ibas a la biblioteca. Sí. Tú ibas a la biblioteca y te peleabas por el libro o ibas a las bibliotecas públicas. Claro, estudiarte al Norman Rockwell o al que fuera y claro, ahora pues lo tienes ahí. Si tenías un libro de Norman Rockwell, ya eras un... Ya eres un jefe, sí. Antes tenías que ir físicamente a una biblioteca a ver los sitios o comprarlo y demás. Ahora mismo la biblioteca es internet. Bueno, también podías ir al Corte Inglés y robar, por ejemplo. Que era lo que hacíamos. Aquí dando ideas. Ya. Bueno, por supuesto, todo mi respeto a la gente que roba en el Corte Inglés. Desde aquí, mi solidaridad. Pero robar cultura, como robar cuadros, como que esa gente cae bien. Cae bien. Claro. En las películas siempre los ladrones de arte siempre molan. Sí. Claro que mola. Bueno, eso. No, pero tienes razón. Es verdad que eso ha cambiado mucho. Y efectivamente el acceso, yo lo veo en los que dice ella, en los talleres, ¿no? Ves a los alumnos y a las alumnas que hay ahora y que es verdad que a veces les falta conocimiento antiguo. Les falta... No. Ahora es normal porque son jóvenes, pero me refiero a que a veces hay una ruptura, si quieres, de la manera en la que aprendimos nosotros y la manera que no es que sea mejor o peor, que son diferentes maneras. Nosotros aprendimos de una manera mucho más lineal porque la gente está con la que te digo que nos juntábamos y tal, eran muy pesados con eso, ¿no? De tienes que conocer a los clásicos, Norman Rockwell, Foster, cierto academicismo, claro, ¿no? No sé qué, tienes que saber quién era Milton Caniff y Will Eisner, y eran muy pesados con eso, ¿no? De los clásicos y tú, los clásicos. Y ahora no, ahora entras en Pinterest y de pronto tienes aquí a un dibujante de los años 20, aquí a un cartelista de hace 2 días, aquí un grabado japonés del siglo XII, aquí un Doré, aquí una no sé quién, aquí... Y o sea que tienen una visión que no es lineal, ¿no? Que es más interesante porque en el fondo yo creo que la historia del arte hasta un punto se estudiaba así, se estudiaba de forma lineal. Sí. Hasta que llegaron ciertos intelectuales, bueno, Warburg, el famoso este que hice un cómic de él hace poco, que empezaron a hablar de historia del arte, no de una forma lineal, sino de una forma mucho más conceptual. ¿Ese cuál es? ¿El del tocho este gigante de la historia del arte? No, eso es de Arnheim, me parece, Rudolf Arnheim, que yo lo estudié. No, ese también tiene un tocho, no, pero digamos de la manera en la que se estudiaba, ¿no? Entonces, alguien decía, que es una idea muy bonita, que la historia del arte es un pasillo con espejos. Entonces, digamos que lo que refleja muchas veces es el reflejo de un reflejo. O sea, que no es lineal, sino que va, digamos, así, ¿no? Y en el fondo es como más un plano, un mapa, que por supuesto que es lineal porque porque hay un tiempo que transcurre, pero muchas veces las influencias no son directas, ¿no? Sino que son a través de gente más antigua o más moderna, y vas hacia adelante y hacia atrás. Entonces es una manera de estudiar muy interesante. Entonces han perdido la linealidad, si quieres, que no pasa nada, pero han ganado también en la visión esta estereoscópica del arte como un lugar en el que cabe un poco todo, ¿no? A mí me da la sensación de que es tremendamente parecido lo que comentaba antes. Yo no sé si ha habido tanto cambio real, sustancial, importante. Por ejemplo, en la carrera de arquitectura, en mi caso, tú aprendías a Louis Kahn o aprendías a Le Corbusier o aprendías este urbanismo desde, yo qué sé, la época romana, lo que sea. Y yo recuerdo que los proyectos que luego en otra asignatura los que tenías que desarrollar estaban influenciados todo eso. No sé si me explico bien. Uh-huh. Claro que sí, tú te empapabas y decías, cómo mola, venía el siguiente, cómo mola, y lo aprendías. Pero había, o sea, tú lo veías y descartabas, a veces decías, joder, nada, y lo quitabas. Entonces te venía un temario y tú ibas aprendiendo de ese temario de distintas asignaturas. Imagino que te refieres a eso con lineal. A ti te van llegando, no sé, sí. Me da igual si la información te llega de un profesor en un colegio, en una universidad, o de un mentor, o un colega, o alguien a quien admires que ya lleva y que te va recomendando a ciertos clásicos. Viene a ser lo mismo. Tú dices, este me gusta, este no me gusta, ahora me paro. Realmente ahora hacemos lo mismo. Es decir, yo me meto en internet y descubro gente y digo, oh, qué interesante. Y hay cosas que digo, esto no me interesa. Yo creo que simplemente llevo otra vez. Sí, y antes no, te podías pasar, yo hablo de mi caso subjetivo. No, sí, yo me te podías pasar meses al... estudiando o dos semanas o una semana a determinado personaje y ahora a lo mejor es una cuestión de 10 minutos. No sé si me estoy explicando bien. Ves a esta persona y dices, joder, qué interesante. Voy a investigar un poco más. Veo qué es lo que hace. Ah, pues mira, se parece esto a otro. O hay cosas que me vuelan la cabeza y otras de las que paso de largo. Pero en el fondo es lo mismo. Me da igual el panel donde sí. Lo haya mirado. ¿No os parece que viene a ser lo mismo? De hecho, no. Yo creo que incluso ahora es mucho más interesante. Yo te decía justo por eso. Porque elijo antes, el temario. Porque antes la gente con la que yo me juntaba un poco, sí, que eran gente... Claro. Y estaban, digamos que estaban muy obsesionados con eso, ¿no? Con con probablemente, lo correcto, ¿no? La corrección. Más que la corrección, la base. No. Como que yo lo puedo entender, ¿no? La si quieres, el saber que vienes de... La tradición. La línea, la corriente. Para ellos era muy importante la tradición, ¿no? De esto se parece a... Porque tú has hecho esto, porque lo ha hecho este, que lo ha hecho este, que lo ha copiado este. O sea, que tiene un interés antropológico y lógico. Y cuando estudias arte, pues estudias historia del arte, por supuesto que tienes que saberlo. Pero que no me parecía... O sea, sí, yo creo que tienes razón, que no me parecía tan fundamental. Digo, es que da igual. Cada uno se alimenta, claro. Y saca sus ideas de donde las saca y se alimenta. Si eso se ve, la cultura, la gente, yo qué sé, si lo ves en los dibujos, si ves en los dibujos la persona, por lo que dibuja, por cómo lo elige, ves cómo piensa, en ilustración, ya hablo de ilustración, no de cómic, ahí yo no me meto, yo solo los leo y no tanto últimamente tampoco. Pero ves si esa persona, incluso a veces... ¿Sabes hasta su edad? Pero referentes que hace, porque claro. Esto, a lo mejor, o cómo dibuja la temática, todo, te está dando una información. También puedes tener distintas lecturas y ver su bagaje cultural, claro que lo es, pero por ahí hemos pasado todos, de pensar la vehemencia de la juventud profesional, que a veces apareja la edad y otras veces no, lo que has aprendido, lo que te vas transformando, si tú quieres que tus imágenes tengan como tu propio sello, los dibujos salen a veces cada uno hijo de su padre y de su madre y te sorprende que haya gente que diga, esto es tuyo, ¿verdad? Y es como, ¿pero por qué lo sabes? Porque a Javier es imposible confundirle. Sí, pero totalmente. Con sí, tierra. Sí, sí. Pero, sí, sí. Lo, pero ya, no, pero eso está... ¿Sí? Por eso precisamente es un poco eso está lo, pensado. De lo que estamos hablando. No, no, pero yo he pensado mucho en eso. Por Pertierra y por más cosas, ¿no? Pero es verdad que me pasó con Pertierra la primera vez porque el encargo de Pertierra, que ya te lo cuento un poco rápido, era imitar, no, perdón, era más difícil, era inventarme un ilustrador, ¿vale? Entonces me di cuenta que tú no puedes inventarte a una persona. Si a ti te dicen, a ver, invéntate una persona. Tú imitas algo en que conoces. Sobre todo normalmente tiras de algo que conoces. Por supuesto, claro. Siempre. Y luego puedes intentar mantener ese engaño un rato, pero no años. Porque hay demasiadas cosas que son incoherentes. Que, o sea, claro, la vida entre es tú incoherente. Y yo, ¿sí? Pues yo puedo imitarte a ti, tú a mí, puedes hacer cuatro, pero yo no sé cómo mantener tu personaje siempre, porque hay miles de cosas. Vamos, que, no lo sé yo, me sorprendo imagínate cada viernes yo, por la noche. Digo, uy, yo. Fíjate. Pues eso, que es muy difícil es, a mí me pareció muy difícil. También me pilló mayor el encargo, porque a lo mejor más joven, que estás todavía a medias, uh-huh. a lo mejor puedes intentar acercarte a alguien. Entonces yo les dije, mira, no quiero imitar a nadie, porque eso no tiene interés, porque el proyecto ya no tiene interés, porque cuando la gente descubra que soy yo, van a decir, ah, muy bien, pues vale, y se van a ir a hacer otra cosa. Claro. Y luego yo, ¿qué voy a hacer con ese material? ¿Voy a sacar un libro de Javier Olivas imitando al Stott o imitando a quien sea? ¿Para qué? Y aparte que no fui capaz, porque fui a la editorial con un montón de dibujos, con estilos, me decían, este eres tú, ese también, ahí también. Y dije, vale, pues ya está. Entonces, pero eso me llevó a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que te reconozca la gente, ¿no? Y probablemente sea, yo ya te digo, no sé, no soy experto ni nada, ni uh-huh. tengo ni idea, pero probablemente sea lo mismo que nos hace reconocibles como personas. O sea, la manera en la que te vistes, las decisiones que tomas uh-huh. de tu ropa, de tus gafas, de tu pelo, de tus gestos, de a dónde quieres ir, todo eso no. que es, eres tú, y probablemente eres tú con trozos de gente, claro. con cosas de tu padre, de uh-huh. tus abuelas, de tu madre, de tus amigos, uh-huh. de lo que sea. Pero no lo fuerzas, es decir, no sale, uh-huh. aparece, y una vez que aparece, luego no te lo puedes quitar, efectivamente, porque no puedes decir, puedo imitar a alguien, pero un rato. Pero no puedes imitar. No, puedes estar todo el día. No. Entonces, eso es lo mismo que el dibujo. Lo que no sé, y eso ya de verdad que no lo sé, es cómo se hace para que intentando dibujar cosas fuera de tu rango, te reconozca la gente. No sé por qué. Yo me imagino que es una combinación que tú ya no eres. Es como la química, ¿no? Mezclas cosas y pasan cosas. Pues has mezclado ciertas cosas que pasan cosas. Otro fenómeno donde sucede eso es la radio libre. Oh. Porque mezclas cosas, pasan cosas y sobre todo el tiempo. Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Muy bien. Solo tenía la misma pregunta de los estudiantes de cuánto vale una ilustración de Javier Olivares. Si yo te pido ahora una portada para una revista ¿Eso es una de pregunta? Tirada media, sí. ¿Eso es una pregunta? Es una pregunta. Estás un poco broncano, ¿no? No. Uf, ahí estás pinchando hueso. He dicho algo. Tengo argumentos para derribar radicalmente eso. Era un chiste, no lo derribes, ya está, viene derribado de casa. La pregunta no es morbosa, la pregunta es material. ¿Material? Pues mira, esto es muy interesante porque precisamente ayer hablaba con un amigo, con Jorge González, que está metido en la sectorial y en el mundo del libro blanco, de las tarifas, uh-huh. estábamos hablando de eso, ¿no? Y efectivamente tenemos un problema como profesión y es que no sabemos pedir. No sabemos. O sea, yo hay dos cosas que, aparte de no conducir, que eso es una leyenda, pero hay una cosa que yo una vez intenté montar, que es lo llamé el taller del no. Uh-huh. Entonces se lo propuse a una gente que hacía máster de ilustración. Le dije, tenemos que montar el taller del no. Y me dijeron, ¿eso qué es? Dije, mira, pues eso es invitar. O sea, digamos, invitar o o pagar a un psicólogo, a un psiquiatra o a alguien a decir que no. Una cosa tan tonta como decir que uh-huh. no a algo. Durante años a mí me ha costado muchísimo. Yo he colgado teléfonos después de decir que sí a proyectos y he dicho, pero no han dicho cuánto me van a pagar. Ya. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, digamos, el editor, que muchas veces lo hacía sin querer y otras veces con toda la intención, sabe lo que hace, sabe lo ya que está la pelota en tu tejado. Uh-huh. Entonces tú te tienes que, digamos, ya armar de valor para llamarle de nuevo y decirle uh-huh. perdona. Que no, este pequeño detalle. Mira, se me ha olvidado. Detallito. Bueno, había un productor de Hollywood, lo cuento muy rápido porque es genial. Un productor de Hollywood de la época de los años 30, que de estos productores súper chungos, que tenía un despacho gigante, ¿vale? Era enorme, una superficie enorme. ¿Qué tardabas ahí en recorrerlo? Claro, entonces, tardabas en recorrerlo un rato y había dos niveles, ¿vale? Uh-huh. Pero el escalón era imperceptible. Uh-huh. Entonces todo el mundo se tropezaba. Ajá. Uh-huh. Y ya entrabas jodido. Eso lo hacía Franco. Franco, bueno, decían que tenía las reuniones en el café, siempre sacaba en el Palacio de Lira o no sé dónde, una mesa de piedra a su altura. Es decir, solo él, que era un tapón, estaba cómodo. El resto estaban así, claro, como remando. Eso es muy, muy clásico, eso es de las entrevistas de trabajo, del tío se va y se queda dos horas a ver qué haces. Mm. Pues era una manera de, digamos, de ponerte ya por debajo, porque empiezas ya te has tropezado, ya llegas pidiendo perdón uh-huh. a la mesa. Pues eso se ha hecho mucho aquí, ¿no? De colgar el teléfono y que eso me gusta mucho, y además Eva lo sabe, de trabajar con los americanos, porque en tres líneas. Sí, los Yankees van a la chicha. El tiempo, el dinero y lo que tienes que hacer. Vale, el dinero con los americanos. Dame una cifra, porque estamos fuera de hora. ¿Con los ya. americanos? El que quieras tú, más o menos. Una cosa, un baremo. Enviarte un mail Que no estamos entendiendo que esto es radio, que el programa se ha terminado, o sea, tengo que editar esto, un baremo y terminamos. ¿Un baremo? No, pues mira, imagínate que aquí en Estados Unidos te pueden pagar $1,000 por una portada y aquí si coges 300 o 400 ya estás. Vale, suficiente información. Ya estás ganando. Muchas gracias, bien. Ha sido un placer enorme, el tiempo ha volado gracias, más Eva, veloz de Eva, lo que me gustaría. No voy a tener tiempo ni de poner canción de despedida, así que nos vamos a despedir haciendo nuestro grito de guerra. Alberto, ¿participas? A la one, a la two, a la one, two, three, four, free, far, five, five, que la decadencia no decaiga.